cosas. Hola amigos, empezamos nuestro programa Locos Conocidos. Tú dirás que estoy loco, loco, loco, loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Hoy hemos invitado a una persona más conocida como La Loca en España. Vivía en Toledo entre el siglo XV y XVI. Era la reina de Castilla y Aragón. ¡Aplauso para Juana la Loca! Buenos días, Juana. ¡Qué buenos! ¡No es bueno! Para mí no hay días buenos, porque mi marido murió. Bueno, pues... ¡No! ¡No bueno! ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Vale. Cuéntanos, ¿cómo conociste a tu marido Felipe el Hermoso? ¿Puedo? Pues, mis padres eligieron para mí el marido. Desde el principio me gustaba mucho. Era tan bonito, inteligente, hermoso, gracioso. Era la luz de mi vida. ¿Pero te engañaba? Sí, pero seguramente no lo quería. Sí, por supuesto. Pues ahora una pausa pequeña para la música y vamos a volver dentro de un momento. Tú dirás que estoy loco, loco, loco, loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, loco, loco, loco, loco por poderte besar. Solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica. Déjate llevar, chica. Que la música te invita. Quiero verte aquí, nena. Pegadita a mí, nena. Y tocar tu piel con sabor a miel. Menta y canela. Déjame sentir, chica. Lo mejor de ti, chica. La emoción se multiplica. Vale, nuestro huésped ya se ha tranquilizado y podemos volver a nuestro discurso. Pues, cuando mi marido murió, no sabía qué tenía que hacer. Era destrozada. No podía abandonarle, pues dormía al lado de su ataúd. Madre mía. Algún monje me dijo que mi marido resucitaría 14 años después. Esperaba 14 años. Pero no pasó nada. Eso me destruyó totalmente. ¡El monje mintió! ¡Qué horrible! Pero ahora tenemos una sorpresa pequeñita para ti. A nuestro estudio hemos invitado a tu marido. ¿Estás bromeando? No, saludaremos a Felipe el Hermoso. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Juanita? Oh no, se ha desmayado. No te preocupes, ella siempre tenía problemas. Vale, ¿puedes decirnos si la querías? Porque de historia sabemos que no. Sí, pero no lo sé, porque otras mujeres... eran también bonitas, y no podía cohibirme. Pero ella te quería, y sufría por eso. ¿Y a mí qué? No es mi culpa que quiero todas las mujeres bonitas. Sí, entiendo. Mirad, Juana se despertó. Venga, Juanita, ¿qué tal? Felipe. ¡Mi marido! ¡Mi hermoso! Vale, ahora tenemos que terminar. El amor está floreciendo. Tú dirás que estoy loco, loco, loco, loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Thank you.